Hola, Puerto Imaginantes. Yo estaba hoy pensando mucho por la entrevista a Paulus Gallinazo de la capacidad de riesgo que podríamos perder si envejecemos mal, los miedos a quedar mal, al fracaso, que de pronto no nos dejan escribir, y yo como me voy volviendo un compañero de estudio, un compañero de pedagogía más suave, más delicado, pero también a veces más titubeante, con esto de no irme a equivocar ni ir a dar un mal consejo, una mala señal, con esto de la puntuación y la gramática en general, que me parece tan importante. Quisiera aquí proponer como dos grupos de gramática. Un grupo de concepto, donde están los puntos suspensivos, los signos de admiración, los signos de interrogación, y yo creo que en Puerto de la Imaginación, muy insolentes con uno de los profesionales o servidores acá que soy yo, que no heredó una familia, digamos, lectora, erudita, llegué tarde a la literatura, me voy sirviendo de la pedagogía como para resolver cimientos y pilares, corregir y poder uno no estar destinado a estar por fuera de la expresión, de la literatura, de la palabra, de la narrativa, que también nos genera como ese puente y esa conexión de querer popularizar este asunto de la autoría, una sociedad de autores y autoras. Entonces, la innovación ahí con esos signos gramaticales de concepto que recordábamos, decimos interrogación, admiración, puntos suspensivos, es poner ahí los dos puntos. ¿Por qué? Porque uno no puede poner los dos puntos solo como pegamento y solo como pausa, sino que quiere decir algo, quiere decir una equivalencia, quiere decir un es hay una decisión conceptual en poner dos puntos y no poner punto y seguido. Pero me voy a atrever aquí a una regla que la podemos discutir, esto nunca vamos a tener la palabra final, y es: nunca duden entre una coma y dos puntos. O sea, la duda es entre punto y seguido y dos puntos. Hay ciertos textos como técnicos donde los dos puntos reemplazan el punto y aparte, inclusive en las cartas, pues ustedes ven que las cartas tienen esa coma, ya ha vuelto más estilística, esa coma rara que solo aparece en las cartas, que es como un saludo y pongo abajo pues un siguiente párrafo. Digamos, qué rico que aquí tengamos la insolencia de que ustedes sean gramáticas y gramáticos y se inventen una nueva gramática. Pero hay que pensar si esto es punto y seguido o dos puntos. Bueno, y entonces el otro grupo gramatical es el de ritmo, que es la raya larga, la pausa más corta, la coma, la pausa que le sigue, el punto y coma, la pausa siguiente, el punto y seguido y el punto y aparte. Entonces, digamos, con el primer grupo, un tip muy sencillo que me parece bonito del español. En español siempre se abre y se cierra los signos de admiración y los signos de interrogación. Bueno, en un chat de WhatsApp, a veces en un email, puede que no, pero para un texto importante es muy valioso. ¿Por qué? Porque tú empiezas a entonar la pregunta o la admiración desde el principio y no llegas al final de, de esa frase o de ese párrafo y dices, ay, esto era interrogación y no lo estoy leyendo como interrogación. Entonces te obliga a poder leer en caliente, ¿no? Como leer algo en voz alta y que salga y no tener que tener tanta memoria sobre el texto. Lo que queríamos entonces plantear con esos signos de ritmo es que en realidad el punto y aparte, la coma, el punto y coma y la raya larga son tejido, son costura. Entonces ustedes tienen que pensar, tenemos que pensar aquí juntas y juntos, es si esta frase tiene vida propia, es decir, tiene toda su irrigación, toda su sangre, todos sus órganos que pues hemos dicho mucho acá y a veces la palabra predicado hace parte como de ese mundo distante, sólido, pero sujeto, verbo y predicado. Es decir, la persona, la cosa, el personaje, la acción y el predicado es lo que sabemos del sujeto, ¿cierto? Aquí como para uno, son categorías sensibilizatorias, no son grandes conclusiones, pero ahí muchas veces le podemos sumar un adverbio y el adverbio es lo que sabemos del verbo, mientras que el predicado es lo que sabemos del sujeto. Entonces, miremos si la frase puede vivir sola. Es decir, a veces se nos pueden cruzar los cables y decir, ella, punto y seguido, la mujer que me había acompañado. No, o sea, ahí por uno irse al otro extremo de la comitis, de no caer en la comitis aguda que a veces pasa con el tequeísmo. Entonces vamos a dejar unas cosas ahí sueltas que no tienen sentido, que no tienen circularidad. Y luego entonces, ¿cómo vamos a pensar cuántos puntos y seguidos tiene esa frase? Es decir, si es un párrafo de una sola frase o si es un párrafo de varias frases. Entonces uno podría en literatura tener un párrafo muy bien hecho cuando la escena está completa, la acción está completa, la dinámica está completa. Y entonces vamos generando un ritmo de narrativa que es pues de la prosa, es decir, del cuento, de la novela, digamos en la poesía es totalmente distinto y hay como un ensayo poético que nos permite tener muchos párrafos de una frase, ¿no? Espaciar mucho, pero casi que no podría decir, bueno, ¿cómo hacemos párrafos pequeños o medianos, pero no diminutos? ¿Y cómo los párrafos se nos van pareciendo entre narradores o en nuestro propio estilo se nos van pareciendo de tamaño? Y en todo caso, vale mucho la pena el ejercicio de pensar cuál es la costura entre los párrafos. O sea, ya no hay que hacer un conector, porque uno podría decir, ese día llegué por tercera vez tarde al trabajo, punto y seguido. Por lo tanto, coma, me despidieron, ¿cierto? O sea, por lo tanto, dentro del mismo párrafo está conectando las dos frases. Le está haciendo una ayuda al lector que a veces esas ayudas le pueden volver un estilo viejo, anquilosado. Hay que encontrar como un punto intermedio, ¿cierto? Como en narrativa hay otro nuevo párrafo a la mañana siguiente, ¿cierto? A la mañana siguiente no tendría por qué estar en el mismo párrafo. Es otro tipo de conexión ya puramente narrativa, ya no gramatical, ya no es, sí, un recurso, sino que es la misma coherencia, el mismo foco narrativo de la obra que estamos construyendo, valga la redundancia, de nuestra propia narración. Y cómo, digamos, después de construir todos esos puntos aparte, todos esos párrafos, cómo decidimos que hay que cambiar de capítulo. Y esto es muy simple, pero lo que yo quiero es que no abusemos cuando no encontremos cómo conectar bien dos párrafos, cómo seguir una narrativa que mantenga unas costuras, que mantenga unos hilos, unos puentes. Entonces cambiamos de capítulo. O sea, que el capítulo no sea un recurso mediocre o un recurso a la pereza. Entonces debemos de cambiar de capítulo cuando puede haber un gran salto de tiempo, cuando cambiamos de narrador o realmente hay un cambio de tema. Pero esto es como un fractal, porque entonces decimos que las frases tienen unas costuras, que los párrafos tienen unas costuras y que los capítulos tienen unas costuras. Porque a veces lo que termina pasando es que uno dice, este capítulo es otro cuento, o este capítulo hace parte de otra novela, entonces le empiezan a sobrar escenarios o personajes a lo que estamos escribiendo. Miremos entonces cómo es una frase que funciona, que a veces, digamos, en el colegio nos pusieron a ser muy prosaicos, pero llamó. Llamó es una frase que funciona. Eso, digamos, es una obviedad, parece truculento, pero lo que queremos decir acá es que un verbo, que es la noticia, que es el anuncio, un verbo pasado, una sola palabra de un verbo puede constituir una frase. ¿Cómo haríamos un párrafo corto que nos iría llevando a una escena, a una narrativa, inclusive a esa curiosidad del arco dramático? Llamó, punto y seguido. Yo ya llevaba una hora esperando. Bueno, ahí quiero también anotar que a veces uno, bueno, y es como también un poco cuestión de estilo, puede ser un poco demandante con el lector, de que no se entienda quién está hablando, que se pierda fácil, que tenga que estar muy concentrado, pues no tener un bordón y no ser farragoso, como exagerado, infantilizar al lector, pero aquí en este caso decimos, bueno, le quitamos el artículo a la tercera persona, porque si nos podemos analizar la frase, llamó, punto y seguido, ya llevaba una hora esperando. ¿Quién llamó? Él o ella. La tercera persona, ¿no? Entonces, ahí nos apoyamos un poco en la primera persona. Es decir, sería un error fácil de cometer. Llamó, punto y seguido, ya llevaba una hora esperando. O sea, uno podría como quedarse pensando en ese pequeño parrafito un rato y decir, pues, ¿quién estaría esperando? El que recibe la llamada, no el que la hace. Pero no es claro, ¿cierto? Podría generar la confusión de que el que está esperando es la tercera persona. Ahora hemos aquí ya estudiado un ejemplo de Daniel Ferreira. Me gustó mucho cómo se utilizan los dos puntos. Extraño mucho mejor dicho, me parece como normal y hasta bien que muchos autores y autoras colombianas, que es lo que estamos estudiando más, no utilizan el punto y coma, pero extraño que en Colombia se utilice tan poco los dos puntos. Llamó, dos puntos. El teléfono no alcanzó ni a terminar el primer timbre. ¿Cierto? Llamó, dos puntos. El teléfono no alcanzó ni a terminar el primer timbre. No es, es un concepto, una equivalencia, un contenido de ese llamó. Es curioso, digamos, el pegamento que crea los dos puntos, porque, digamos, el teléfono no alcanzó ni a terminar el primer timbre, no es igualado a llamó, sino que está concebido dentro de llamó. Sigamos armando esta frase. Llamó, el teléfono no alcanzó ni a terminar el primer timbre. Había tenido la mano sobre el teléfono por una hora. Entonces, ahí quiero anotar como ese problema de los artículos. ¿Quién había tenido la mano sobre el teléfono por una hora? Yo, ¿cierto? Hay una narración ahí en primera persona. Yo no sé por qué a veces me parece como cacofónico poner yo había tenido la mano, de pronto por el había. Entonces yo como rearmaría la frase que tiene dos puntos y un punto y seguido. Él llamó, el teléfono no alcanzó ni a terminar el primer timbre. Había tenido la mano sobre el teléfono por una hora. Vamos entonces a mirar cómo armar esto a partir de comas, ¿cierto? Yo creo que es un error. Siento aquí como el asunto de no tener la última palabra siempre, estar muy abierto. Yo siento que sería un error decir llamó, coma, el teléfono no alcanzó ni a terminar el primer timbre. Entonces vamos a armar una frase con comas. Yo ya llevaba una hora esperando, coma, cuando el teléfono sonó, punto y seguido. O sea, ahí es esta coma de consecuencia, de causalidad, que veíamos que en ciertos estilos se puede quitar. Ahí hay una coma opcional. Una que no es opcional, yo ya llevaba una hora esperando. Se iba demorando. Estaba pensando aquí como en el punto y en el punto seguido. Nina quiere estar hoy en Puerto, en este aprendizaje SPI en Puerto de la Imaginación. Nina 2, Simón. Entonces, yo ya llevaba una hora esperando. Estaba preocupada. Yo creo que ahí cala mucho mejor el punto y seguido. Es una forma de no entrar en comitis aguda. Bueno, aquí en todo caso estamos con una coma que es opcional, que según la cadencia, la voz del narrador, nuestro estilo, la voz de ese personaje. Y decimos entonces, yo ya llevaba una hora esperando cuando el teléfono sonó. Contesté antes de que terminara el primer timbre. Era él. Entonces lo que quiero como anotar aquí son las dos pausas. La de la coma, que va, yo ya llevaba una hora esperando cuando el teléfono sonó. Es una pausa muy tenue. Y luego un punto y seguido para decir contesté antes de que terminara el primer timbre. Ahí inclusive podría ir muy bien unos dos puntos. Era él. Es como esas opciones de estilo, qué tanto queremos marcar otra acción o conectarlo dentro de la misma frase. Qué tanto era él, queremos que sea la misma frase de contesté antes de que terminara el primer timbre, porque ahí no podría ir una coma, ahí podría ir dos puntos para volverlo parte de esa misma frase, o un punto y seguido, era él. Aquí con Nina estamos pensando mucho en cómo proteger nuestro estilo de vida, la libertad que tiene ella para vagabundear, la libertad que tengo yo para pensar, para explorar, para crear con ustedes